L'electró lliure és aquell que no està fortament unit als àtoms o molècules d'un material. Es pot desprendre fàcilment de la seva estructura. Geschehnissen des wirklichen Lebens hat die Drei-Groschen-Oper ein glückliches Ende. Ein rettender Bote des Königs rettet McGee's vom Gall. Die Befriedigung aller Beteiligten kommt in folgenden Strophen zum Ausdruck. Und so kommt zum guten Ende alles unter einen Hut. Un viernes más, estamos aquí en Radio Bronca con el programa de Electrones Libres. Esta vez, pues de manera excepcional, hemos hecho dos programas en directo seguidos. Normalmente somos de cada 15 días, pero bueno, como tuvimos la visita del compañero de Colombia, el compañero, el líder campesino de la comunidad de paz de San José de Apartadó, pues nos parecía muy interesante romper esa dinámica quincenal por las visitas que tenemos. También tenemos hoy un invitado especial que va a colaborar con nosotros en varios temas, porque es un compañero que tanto está muy interesado en lo que pasa en Ucrania y va a sacar un libro conjuntamente con Aldarui sobre el tema, que podremos leer, esperemos que en próximas fechas, no demasiado tarde. Y también forma parte del colectivo de Kurdiscat. Y bueno, esto resume los dos temas que vamos a tratar hoy. Uno es lo que está pasando precisamente en el Kurdistán sirio, en la zona de Rojava, con los atentados y el aniversario del califato del califato de Daesh. Y sí, la segunda parte que aprovecharemos para conversar con el compañero sobre Ucrania. Bueno, en realidad ha venido por eso, pero los acontecimientos pues nos han marcado un poco el sumario. Y pues eso, continuaremos con la guerra en Ucrania, el conflicto en el este de Europa, y bueno, hablaremos desde varios ángulos, varios ejes. Intentaremos que la manipulación y la guerra informativa y propagandística pues no nos desvíe mucho de lo que parece que pueda ser algo más parecido a la realidad de lo que está ocurriendo. Y también, bueno, los invitamos que ya ayer empezaba la muestra del libro anarquista en el barrio de Roquetas y hoy a las 7, justo cuando acaba este programa, empieza una nueva sesión y todo el fin de semana. Y hablaremos precisamente ahora, escucharéis una pequeña cuña y os convocamos a estos actos que nos parecen sumamente interesantes. Vecina, vecino, llega la muestra del libro anarquista al barrio de La Prospe. La cita es el jueves 25 de junio en la Dinamo Do Yourself Spy, en la calle Molí, local 3, a las 7 de la tarde. El viernes 26, en la librería En Su Tinta, calle Badosa, número 17, a partir de las 7 de la tarde. Y el sábado y el domingo 27 y 28, en la plaza Ángel Pestaña, a partir de las 11 de la mañana. Apostamos por la autogestión de la cultura como una forma de resistencia popular. Pues ya habéis oído, ayer jueves se hizo una sesión inaugural en la que se analizaba las historias obligadas de la lluita anarquista, muy centrada en la presentación del libro de la Lucía Sánchez Saornil. Las que estuvisteis allí, pues fue un tema bastante interesante y seguramente vamos a tener todas las charlas colgadas tanto en la radio como en la página web de la propia muestra del libro anarquista próximamente. hoy viernes. La próxima cita es precisamente en la librería En Su Tinta, una librería que está aquí en el barrio de Roquetas, y el tema que va a ser, se titula Fins que la darrera gàbia hagi quedat buida, ¿no? Vendrán colectivos antiespecistas de Madrid y, bueno, un debate que promete ser bastante polémico, a ver qué tal pinta. Mañana empezaremos por la mañana con un análisis con compañeros tanto de Kurdiscat, vendrá Dara Zagros, que fue compañero kurdo que está también en el colectivo conjuntamente aquí con el amigo también, y hablaremos de resistencias y lluitas autónomas desde la práctica, y será un debate tanto con una compañera de La Sexta, de adherentes de La Sexta, hablará del proyecto de Chiapas, y el compañero de Kurdiscat, Dara Zagros, hablará del confederalismo democrático. Después tenemos la de coneixements, pràctiques i visions des de l'autogestió de la salut, o sea, un debate en què vendrà un compañero que és psiquiatra i persones que tienen colectivos de autogestión de la salut, i també pues, esperemos que genere bastante debate i, bueno, des d'una perspectiva positiva. Cerraremos la jornada con desafiaments de l'anarquisme enfront de la institucionalització, madre mía, me trabo, de les lluites, que és un tema com muy candente en estos momentos, ¿no? Que hay tantas propuestas municipalistas y de candidaturas municipalistas, y un poco el movimiento pues autónomo, el movimiento libertario, el movimiento anarquista, pues está haciendo reflexiones sobre cuál es el papel o qué podemos jugar dentro de toda la situación actual en la coyuntura política en que nos encontramos. Habrá gente de Procés Ambat, habrá gente de Equilibrismos de Madrid y de una oposición. Ya el domingo ya nos centraremos en en el tema más de educación, ¿no? Con el tema de compartir reflexión sobre la educación desde la pedagogía antiautoritaria, que habrán representantes de proyectos como La Piña, estará Manuel Rodríguez Chelu, que es autor de un libro que es Dejarnos Aprender, reflexiones desde la pedagogía libertaria, y también promete bastante, puesto que además habrá paralelamente un taller de educación emocional, que es La Libertad, también dirigido a todos nuestros churumbeles para que puedan estar allí jugando, y habrán espacios pues para las más pequeñas. Y cerraremos y acabará la jornada con La Ciutat No És Nostra, dinámicas neoliberales en el context urbà, con un análisis, bueno, con un análisis del diseño de estas ciudades, ¿no? Que es una de las ciudades en las que vivimos, también con presencia del grupo de estudios antropológicos La Corrala, el grupo de turismo del Raval y el Agustín Cócola, que es el autor del Barrio Gótico de Barcelona, Planificación del Pasado e Imagen de Marca. Y ahí se acabará, puesto que está la manifestación del orgullo LGTB, y nos iremos todas allá para manifestarnos. En principio habrán también comedores populares veganos, y también tener en cuenta de que está la presencia de muchísimas distris y muchísimas editoriales anarquistas, libertarias, que pondrán ahí sus chiringos y que estarán encantados de que nos pasemos por allí. Tenemos un pequeño problema ahora con el tema. Shut up. Bueno, cuando vamos a hablar de lo que pasa en Rojava, más o menos, yo creo que esta ya es la sintonía de entrada del tema, Xerá, Xerá, ¿no? Un león es un león, sea hombre, sea mujer, un refrán típico de los kurdos y de las kurdas. Pues una mala noticia, hablamos de una mala noticia. Ayer nos enteramos, sobre todo la fuente principal es el Observatorio de Derechos Humanos de Sirio, que había un atentado en la ciudad de Kobane, una ciudad que en septiembre ya había sido, bueno, fue en enero, ya había sido liberado del asedio y de la invasión de Daesh, y bueno, se había convertido en un símbolo de la resistencia kurda, un símbolo de, además, de que se puede vencer a Daesh dentro de lo que es en Siria, con todo lo que está pasando. Pues ayer explosionaba un coche bomba dentro de la propia ciudad, y hasta ahora, más o menos, diferentes fuentes van bailando los números. Depende de, el observatorio habla de 120 civiles asesinados, otras fuentes llegan a incrementar a 146 las personas muertas, teniendo en cuenta que hay unas más de 200 personas heridas, algunas de mucha gravedad, con lo cual esto puede ir aumentando. Se está desde la propia página del observatorio sirio de derechos humanos habla que es la segunda masacre más bestia perpetrada por Daesh, y además, bueno, es una coyuntura en la que podemos hablar de que se puede conectar también con cosas que están pasando hoy, o que hemos visto que pasan hoy, con el aniversario de la declaración del califato de Daesh, y con la capitalidad en la ciudad de Raqqa, que tampoco está tan lejos de lo que sería el proyecto autónomo de Rojava. Lo que es bastante curioso, que ya no es, ya vamos, no sorprende a nadie, es cómo se ha configurado este ataque. Muchos dicen, o sea, hay pruebas que apuntan a que entraron desde Turquía, con lo cual es algo que ya se está denunciando desde hace muchísimos meses, ¿no? La facilidad en la que pueden entrar los militantes de Daesh en territorio sirio desde la propia Turquía, y la dificultad que tienen otros grupos, incluso las personas refugiadas que están intentando huir del conflicto para traspasar esa frontera. Entran desde allí, pero lo que también es llamativo y lo que parece ser que es algo que ya está confirmado es el hecho de que ya habían militantes de Daesh dentro de la ciudad, disfrazados con trajes tanto de la YPG como de grupos del Ejército Libre Sirio, y que el ataque ha sido no solamente el estallido de este coche bomba, sino también de hecho las escaramuzas y la presión se está también desarrollándose hoy. Hay batallas dentro de Kobane, parece ser que ya están cercados, pero los comandamentos de la YPG dicen que es complicado, puesto que han tomado muchos rehenes civiles. No saben el número de rehenes, pero saben que hay rehenes civiles. Entonces, las operaciones para poder acabar con estos cinco batallones que han entrado dentro de la ciudad de Kobane, pues se está complicando, ¿no? Cuentan que han sido entre 70 y 60 militantes de Daesh los que han entrado, y que por ahora hay más o menos la mitad ya han muerto, contando los tres que activaron lo que era el coche bomba. Así está la situación, Y bueno, no solamente es en la ciudad de Kobane, también se está hablando de en el pueblo, en una pequeña aldea también cerca, en Berzbotán, que han habido decapitaciones y también otras 26 personas asesinadas por Daesh. Es decir, bueno, que podemos valorar, ¿no?, como una acción por parte de Daesh que tiene que ver mucho con el tema simbólico, ¿no?, de lo que ha supuesto la propia ciudad de... Vale, de la propia ciudad de Kobane. Pero no solo ha habido ataques allí, ¿no? Has comentado lo de París y lo de Túnez. No, he comentado solamente lo de Rojava. Vale. Pero digamos que podríamos enmarcarlo en este aniversario generalizado, ¿no? O sea, una llamada de atención a todas partes, porque ha habido un atentado también en Susa, en Túnez y en Kuwait, ¿no? También. En Kuwait también, a una mezquita chií, que me parece que hay también ya una veintena larga, casi una treintena de personas asesinadas. Tener en cuenta de que, claro, hoy es viernes. Viernes es el día de oración. O sea, las mezquitas están llenas, o sea que realmente es muy muy simbólico, ¿no?, que hayan atentado contra esa. Y luego lo de Francia, ¿no?, que lo de Francia quizá a nivel de las dimensiones no es lo mismo, ¿no? O sea, no deja de ser casi un acto más, ¿no?, un sabotaje personal, ¿no?, de alguien, pero bueno, que se puede enmarcar dentro de lecciones de celebración, no sé, por decirlo de alguna manera, de este aniversario de la instalación del califato. Sí, bueno, y también en Nigeria hace también un par o tres de días que se han intensificado los atentados, pero bueno, también como llevan un ritmo bastante fuerte dentro de lo que es el enfrentamiento con Boko Haram. Hay continuamente atentados, además de estos enfrentamientos, pero bueno, parece ser que en estos últimos días también se han intensificado. No sé si quizás también tiene algo que ver con esta conmemoración. No sé si lo has comentado antes, pero parece ser que entraron disfrazados, como has dicho tú, y que hay un acuerdo en Kobane, ¿no?, de dejar transitar a los refugiados que vienen de las guerras de todas partes. Bueno, de hecho hay otra cosa, o sea, en todo lo que es la provincia de Raqqa, o sea, de esto ya hemos ido hablando un poco, el avance que han hecho los diferentes grupos, tanto las brigadas del Ejército Libre Sirio que están luchando conjuntamente con las YPG y las YPG. Bueno, hace un par de semanas se consiguieron lo que era cerrar el punto de acceso de logístico con la frontera turca, que es Tel Aviv, y ahora pues están los cantones de Sicilia y de Kobane, ya están unidos, digamos, como por una franja, y esto impide a Daesh pues poder habituallarse o este paso tan fácil que tenían dentro de la frontera turca, y están avanzando hacia lo que es la capital del califato, que es Raqqa. ¿Qué ha pasado en todo esto? Pues con esta ofensiva pues han habido en toda la zona de la provincia pues expulsiones en pueblos, expulsiones masivas de población kurda, ¿no?, en una especie de contraofensiva, y se está hablando de que hay unas 30.000 personas que han sido desplazadas en este último embate durante estos días en lo que es la zona esa zona casi fronteriza y que bueno que es parte del califato, y bueno, y también asesinatos, evidentemente. Todo eso, estamos hablando también de la parte de justicianamientos, también es una zona que está absolutamente minada, con lo cual el poder huir es muy complicado para la población civil, porque o sea, estallas por los aires. ¿Cuál es el No hablas del tema de las refugiadas? Bueno, Rojava funciona con una carta magna, una especie de constitución, ¿no?, que eso le llaman el contrato social, y una de las características que tiene este contrato social es que cualquier persona que es refugiada se le va a dar cabida automáticamente en lo que es en cualquiera de los cantones. Entonces, mucha de esta gente que está siendo desplazada está acudiendo precisamente a Kobane, aparte de las refugiadas que están volviendo desde Turquía, que también están volviendo a la ciudad. La ciudad está absolutamente destrozada, o sea, está el 90% en el suelo, están en procesos de desminación, todavía hay cadáveres enterrados, o sea, que están sepultados debajo de los escombros, o sea, no es precisamente un sitio donde haya una facilidad para poder acoger, pero bueno, la situación es la que es, y el propio contrato social de de los cantones de Rojava, o sea, tienen la prioridad de aceptar a todos los refugiados en contra de lo que está pasando, por ejemplo, en todo el entorno. Y estamos hablando de la zona de Rojava, pero es que hace un momento, cuando estábamos mirando todas estas noticias, salía la noticia de que Irak está recibiendo una oleada de desplazamientos que está incluso siendo dramático, puesto que muchos de estos desplazamientos, pensar que siempre lo hemos hablado, la población suní y la población chií de Irak, ahora mismo hay una confrontación importante, ¿no? No es fácil la reconfiguración de todo ese territorio, y más después de todo lo que ha pasado en Daesh, y más después de todo el gobierno de Maliki, ¿no? Que fue claramente claramente represor con la población suní. Entonces está habiendo estos desplazamientos internos que están habiendo de Irak, o desplazamientos de gente que viene allende de las fronteras. Está siendo muy complicado en un país que está absolutamente devastado, ¿no? O sea, realmente la situación ahí ya no solamente es militar, en el sentido de que es Daesh que está, o los enfrentamientos que puede haber en diferentes grupos armados dentro del territorio, sino el drama del drama humano que supone, pues, todos estos desplazamientos forzados de población que lo ha perdido todo. Claro, son millones de personas huyendo sin un lugar muy claro a dónde huir, y evidentemente muchas intentan llegar a Europa, y espero que esta solidaridad de la Carta Magna de Kobane, después de del Rojava, después de lo que ha sucedido hoy en Kobane, no se termine, o porque, por ejemplo, una de las cosas, ya hablaremos de la extrema derecha, pero una de las cosas que los estados europeos están intentando imponer para no recibir refugiados de las guerras de todos estos países, es decir, que precisamente podrían entrar yihadistas, ¿no? Disfrazados de refugiados, y empezar a atentar dentro de Europa. Compañero, anímate. Sí, sí. Algo que comentar, seguro. La verdad, sinceramente, yo como que venía un poquillo con lo de Ucrania y todo, no estaba un poco desconectado del tema kurdistán últimamente. Pero bien, un poco, y ligando como todo el conflicto los conflictos geopolíticos y demás, podemos deducir que todo, pues se comenta, el Daesh y todo nace también de una intervención puramente americana, que es la que, no defender evidentemente al estado de Saddam Hussein, pero lo que arrasan totalmente con un estado precario como era Irak, y lo que van generando es jugar al bombero pirómano, arreglar una situación de insurgencia armando a unos grupos, a otros, y en esta constante. Y bueno, como comentaba con eso, el gobierno de al-Maliki apoyan Estados Unidos hasta un cierto punto, se apoyan en la comunidad chií oprimida por Saddam Hussein. El regreso es la opresión hacia los sunís, y esto ha sido el germen del crecimiento de Daesh. Y también, para mí, un poco lo que lo distingue de otros grupos yihadistas, esta perspectiva, esta voluntad que tienen de construir una zona geográfica donde imponer su sharia y imponer su visión del Islam, más que el internacionalismo yihadista que defendía Al-Qaeda. Si no, lo que persiguen es la construcción de un Estado. Igual me he ido un poco por las ramas. No, pero sí, pero es que es la única diferencia, porque además ideológicamente, ¿no? Tanto lo que es Al-Nusra, que sería Al-Qaeda en Siria directamente, no hay una diferencia ideológica. También quieren imponer la sharia, también son tafirs, ¿no? O sea, herejes, sí. la misma gente, o sea, persiguen a los mismos, son contrarios al Assad. O sea, básicamente la estructura, lo único que cambia es el concepto nacional, ¿no? De las fronteras, o el respeto a las fronteras ya preestablecidas, o lo que está haciendo al-Baghdadi. Bueno, de hecho, la herencia, como decíamos, esté vivo o no todavía, pero bueno, todo apunta que al menos es casi irrelevante el hecho de que esté vivo o no. La única diferencia es esa transnacionalidad, o el concepto de generar un califato, que tampoco se ha atrevido tanta gente a declarar califatos, ¿no? Aparte de... Sí, de Boko Haram. De Boko Haram, ¿no? Pero que no es algo que, o sea, Al-Qaeda en principio no planteaba este tipo de estructura religiosa imperial, ¿no? Boko Haram, por ejemplo, sí que ha declarado el califato, pero también se adhirió o se sometió ¿no? Sí. Como antes ha puntualizado el compañero, al Estado Islámico. Y sí, yo quería decir el tema, por ejemplo, yo vuelvo a decir aquí Estado Islámico, que el compañero ha dicho Daesh, y yo creo que hay alguna intención también más allá de la voluntad de los propios islamistas que pertenecen a este grupo, de que algo parecido a un Estado pueda tener lugar, porque bueno, dentro de un ratito hablaremos de la guerra, de la propaganda, y evidentemente la voluntad de muchos árabes, y que han manifestado muchos musulmanes, de que no se les llamara Estado Islámico, sino que se les llamaran Daesh, porque es el acrónimo en árabe y además tiene un punto peyorativo, pues ha sido totalmente obviado por los medios de comunicación y oficiales. Y puedes decir, bueno, aquí, pues es que claro, aquí, sí, aquí. En Francia, por ejemplo, sí que se utiliza Daesh. Pero, por ejemplo, En Estados Unidos no. Y todo lo que es prensa así anglosajona, ¿no? Podríamos llamarlo, o incluso también en el resto de Europa se utiliza el término Estado Islámico. Bueno, de hecho, tú lo que hablas de la intencionalidad de generar un Estado es clarísimo. De hecho, hace 3 semanas sacaron ya un DNI. Sí. Tiene su propio DNI. Y moneda. Bueno, la moneda ya es hace 2 meses, ¿no? Cuando tomaron Mosul y bueno, arrasaron las arcas. O sea, ya esto lo hablamos. De hecho, tú te ves las revistas de Daesh, precisamente, ¿no? El Davik. Y ahí está todo ese tipo de propaganda. Y la última ha sido esto, ya un carnet de identidad propio de Estado Islámico, ¿no? O sea, bueno, tienen su pasaporte, con lo cual está claro que la intención total era generar esa idea de Estado. Y que incluso antes de que se proclamara el Estado Islámico, ya realmente el Daesh, el califato, y a Ibrahim como califa, sí que es cierto que en Irak, por ejemplo, el hecho, como comentabais antes, de este apoyo al gobierno de al-Maliki, también, y después de la intervención estadounidense y tal, sí que es verdad que el gobierno regional kurdo había alcanzado un nivel de autonomía muy potente, que también daba que pensar con la posible, ¿no?, continuidad de la integridad territorial de Irak, porque ya estaban ellos manipulando, ¿no?, por ejemplo, algo tan importante como son los recursos energéticos, el petróleo y tal, estaban vendiéndolo, bueno, a través de Turquía sin permiso, dijéramos, de Bagdad, ¿no? Ese era un punto de fricción importante. Tan importante como hay otras regiones que están pidiendo que, ya que se cambió la constitución para poder aceptar la autonomía de Kurdistán iraquí, pues que se aplique el mismo, ¿no? O sea, Basora estaba planteando el hecho de tener una autonomía similar a la del Kurdistán iraquí. O sea, que realmente es algo que, como ejemplo, y además ha habido ese cambio legal dentro de la propia constitución que permite que diferentes provincias puedan tener su propia autonomía, con lo cual ahí ya estamos hablando de Basora, que es una de las zonas más ricas de petróleo de Irak. O sea, realmente pues está claro que sería un desmembramiento de facto del gobierno de Bagdad, porque realmente los recursos están en el Kurdistán turco, iraquí y en la zona de Basora. Sí. O sea que la configuración del conflicto, ya incluso a nivel ya diplomático, está siendo pues bastante complejo, y todo esto pues con el beneplácito también de Estados Unidos, con lo cual volvemos a decirlo del el bombero encendero, sí, un poco Fahrenheit, ¿no? Y Israel gran beneficiado también de toda esta situación. Sí, sí, completamente. Bueno, históricamente la guerra de los 6 días y después la guerra del Yom Kippur, y cuando finalmente Egipto acaba haciendo firmando la paz con Israel, claro, el gran rival que le queda siempre es Siria, y luego fue el Irak de Saddam Hussein, eran sus dos cocos, y luego Irán también. Pero Irán es un asunto más complicado. Con esto ya ha sacado fuera de juego totalmente a 2 de sus rivales, Siria, que los tenía en la frontera, totalmente desarticulados y aprovechándose de la situación. Bueno, a río revuelto, ganancia de pescadores. Sí, a lo mejor con Irak era más no sé, te lo podrías llegar a imaginar más, pero es que Siria era un superestado, ¿no? O sea, como con parecía increíble que lo pudiera llegar a desmembrar como está ahora. Además, son países con mucha población, o sea, son millones de personas, ¿no? Y bueno, no sé. Ahora, tú hablabas ahora de Irán, es pues más complicado, sí, pero que yo si fuera Irán estaría preocupada, ¿no? Bueno, de hecho están preocupados, claro, de hecho están preocupados y ahí también se ve el giro diplomático que está tomando Irán con las negociaciones con Estados Unidos. El tono se ha relajado en ambas partes, o sea, han unido, yo creo que también un poco Estados Unidos está viendo que también se les está yendo bastante de mano Israel, o sea, porque Israel está tomando la directa, o sea, quiero decir que la configuración de la geoestrategia o de la política diplomática que estamos viviendo estos últimos meses están habiendo derivas que son curiosas, o sea, las negociaciones de Estados Unidos con Irán en un tono, en perfil bajo, que además ni siquiera se le ha dado demasiada bola cuando siempre, o sea, durante años ha sido el gran enemigo, y de repente las negociaciones pasan como bastante desapercibidas y no sé, realmente te estás viendo de que están habiendo cambios y cambios, bueno, que no son tan sutiles tampoco. Y también, bueno, supongo que ahí ya entraríamos también con todo lo que está pasando en la zona del Cáucaso también, que yo creo que ahí podríamos ir enlazando. Sí, y mira, también otra manera de enlazar, ¿no? Hablando de Siria, ¿no? Y hablando de, o sea, para continuar un poco con lo que estábamos hablando, que sí que en el tema del Cáucaso lo habíamos comentado porque realmente para unir el tema de, o sea, lo que es Oriente Medio y trasladarnos a lo que es el sudeste, el este de Europa, ¿no? Y tal. Decíamos, habíamos comentado, teníamos problemas porque de hecho habían tantos puntos de conexión que estábamos ahí un poco discutiendo cuál era el que considerábamos que era como que tenía más trascendencia, ¿no? Y nos habíamos planteado algunos, y uno de ellos era la cuestión del Cáucaso para seguir también, porque hay un grupo que se ha adherido o se ha sometido al califato. Para seguir con lo de Siria, es que, por ejemplo, recordar, ¿no?, que desde Hafez al-Assad, desde el padre de Bashar al-Assad, pues había habido una expansión de Rusia hacia el Mediterráneo. Y en este sentido, había desde en 2006, pues Assad había acudido a Rusia y habían hablado de establecer baterías de misiles en el norte de Siria, lo que es ahora, ¿no?, la actual, o hablamos de esta zona como la actual zona de Rojava y de Fahim y tal. Y bueno, en este sentido, tenemos como dos vías, ¿no? Esta cuestión de que el islamismo de Daesh está a las puertas de Rusia en el Cáucaso y que esta expansión rusa hacia el Mediterráneo o este vínculo que tenía con Bashar al-Assad y esta influencia que a partir de esta relación pues Rusia adquiría en Oriente Medio, pues todo esto es como que ha desaparecido, ¿no? Lo cual hace pensar también en una política de contención a Rusia y el hecho de que hayan grupos islamistas en sus fronteras geopolíticamente, ¿no?, puede ser incluso un factor desestabilizador muy grande, en el sentido en que por ejemplo esto está como oculto, quiero decir, se habla mucho de Daesh en Oriente Medio, pero no se habla del islamismo ni que existe en radical, ¿no?, que existe en el Cáucaso y tampoco dentro de las fronteras europeas, porque recordemos que en Albania, en Macedonia, en Bulgaria, en todos estos lugares de los Balcanes hay mucha población musulmana. Bien, Lo que comentas, el grupo que se ha adherido es el Emirata del Cáucaso, que son descendientes de sectores de la guerrilla chechena, que vivían de las guerras chechenas, los sectores islamistas, Bashayev y Doka Umarov y demás. Pero yo en este aspecto no creo que pueda llegar a ser un factor desestabilizador para Rusia, en el sentido de que ha encontrado otras formas Rusia de gestionar el problema del islamismo. Rusia es un país mayoritariamente de confesión ortodoxa, bueno, la Federación Rusa, para ser más correctos, pero tiene una población musulmana muy significativa, unos 14 millones de musulmanes, sobre una población de unos 150 a 160 millones, o cerca de un 10% de la población es musulmana, concentrada sobre todo en el Volga y en el Cáucaso. Y claro, Rusia lo que se ha apoyado ha sido en los sectores de islamistas moderados, el Estado ruso en los sectores islamistas moderados, se les ha dado mucha cuerda. Chechenia prácticamente es una dictadura personal regida por una pseudo sharia del presidente, que es el Ramzan Kadyrov, que es hijo de uno de los líderes de la guerrilla chechena de la Primera Guerra, y él mismo luchó en la Primera Guerra contra los rusos. Y creo, para mi percepción, es que el Estado ruso necesita de la existencia del Emirato del Cáucaso. No ha acabado nunca con él, ha tenido la posibilidad, pero no ha acabado nunca con él porque le ha sido el contrapeso y la necesidad de tener un enemigo interno y la contrabalanza para contrarrestar movimientos independentistas del Cáucaso Norte de un carácter más o islamista moderado o laico. Porque siempre que han surgido los movimientos independentistas, siempre ha jugado la carta de no, son islamistas, porque habían sectores que lo eran, radicales islamistas. Entonces, no sé hasta qué punto es un elemento para yo no creo que no sea un elemento desestabilizador para el Estado ruso, porque es algo que llevan muchos años tratando y 20 años allí, y es como una cosa enquistada, pero que ya la saben manejar. Pero respecto al otro que comentas, respecto a Siria, ahí sí que creo que en este tablero geopolítico que se juega, ahí sí que claramente la voluntad por parte de Estados Unidos fue acabar yo considero el único aliado real que tenía Rusia en la zona de Oriente Próximo. Irán era más, lo considero, bueno, para mí es más circunstancial, más un aliado circunstancial, pero Siria desde la época soviética había habido siempre establecido una relación, como decías, con Hafez el-Assad, siempre había sido un aliado soviético, y luego a pesar del cambio y de la caída de la URSS y el cambio a Federación Rusa, una nueva estructura política, pero esta complicidad y esta alianza geopolítica ahí sigue, los intereses estaban allí. Siria también ha sido la única base naval, tenía la única base naval rusa en el Mediterráneo. Claro, para ella ha sido una nota, y geográficamente es relativamente cercana al sur de Rusia, al Cáucaso. O sea que, y también al espacio postsoviético, a todo, no está muy lejos tampoco de Bulgaria, Rumanía, esa zona hacia donde la OTAN se ha ido expandiendo. Tampoco no es muy lejana a otro país que es de la OTAN, Turquía, y bueno, es fronterizo. Ucrania tampoco queda especialmente lejos de Siria, sino a gran nivel geográfico. O sea, creo, para mí es eso, Siria, y de ahí ha habido también la voluntad rusa por parte del gobierno de Putin de intentar llegar en una solución pactada a Siria. Y creo que parecía que la cosa se había calmado en los últimos años hasta la irrupción de Daesh, que Daesh irrumpe y arrasa con toda la situación previa, con una oposición que estaba a Bashar al-Assad ya debilitada, un Bashar al-Assad que internacionalmente con el apoyo ruso va ganando enteros, entonces entra Daesh, rompe con todo, pero a la larga también a Bashar al-Assad Daesh le ha sido útil, porque ahora se está presentando como la única alternativa real para hacerles frente a ellos. Porque claro, los kurdos de Rojava, ahora es muy bonito para los gobiernos internacionales pintar las guerrillas kurdas, pero tiene un proyecto que le toca las narices a todo el mundo. Entonces, bueno, en todo caso sí que podríamos decir, ¿no?, que, por ejemplo, en Chechenia, ¿no?, una de las cuestiones que manejaba Putin, ¿no?, era esta lucha contra el terrorismo, ¿no? Y en ese sentido pretendía, ¿no?, pues tener el apoyo internacional y tal. Ahora mismo es como que... bueno, yo creo que en este sentido ha cambiado un poquito, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Pues el nacionalismo ruso, ¿no? La imposición un poco o la expansión de este euroasianismo, ¿no? Del que habíamos hablado, también tiene su, ¿no? Un poco en el Cáucaso su como tú bien decías, ¿no? Su contrabalanza se halla básicamente en el Islam. Bueno, en todo caso, si para que marcar un poco la diferencia, ¿no? El paso a Ucrania, ¿no? Y tal, si os parece, ponemos la... Y además, como estamos hablando del Cáucaso, estamos hablando de islamismo y de espacio postsoviético. Aquí hemos encontrado un tema, la Magnovchina. Pero en árabe, con lo cual es como muy friki, ¿no? Y muy interesante. Vamos a ello. Always forced to do things that I don't want to do, you know, shit.

sea, los dos países comparten mucha historia en común. Y claro, para siempre históricamente Ucrania, para la visión, para Rusia, ha sido una parte fundamental de su identidad. Luego, al nivel local, luego el otro nivel ya sería el nivel local ucraniano, y aquí hay un enfrentamiento, una sustitución de unas élites de poderosas por otras, la cae Yanukovych y lo sustituye en otro clan de oligarcas más afines a Occidente, y una división completa de una sociedad que tenía un problema, digamos, de identidad nacional que no se había resuelto nunca. Cerca de un 25% de la población de Ucrania son rusos étnicos. Y nunca había habido una gran tensión étnica hasta que ahora definitivamente ha reventado. Y aquí es cuando han intentado sacar partido otros elementos de extrema derecha de un lado y de otro. Tanto la extrema derecha nacionalista ucraniana como la extrema derecha nacionalista rusa, que ambos han intentan en este jugar su papel en este conflicto para imponer su visión de la situación. Claro, es mucho la complejidad, y luego es lo que dices, que ir desgranando cada aspecto. Sí, en este sentido, por ejemplo, ¿no? Podríamos hablar de que estás, como tú bien has dicho, ¿no? Esta línea roja que representa Ucrania, se configura también, ¿no? No solo como origen, ¿no? yo veo, creo, como origen de esta identidad rusa, sino también, que tiene un peso muy importante, sino también tiene como un proceso previo, ¿no? Que en la que esta expansión de la OTAN, ¿no? hacia el este de Europa o el Cáucaso, tiene un recorrido, ¿no? Por ejemplo, pues en este sentido que me gustaría recordar Georgia, ¿no? La guerra que tuvo lugar en 2008, el enfrentamiento en lo que son las Abjasia sería y sí. Osetia del Sur, que en teoría quedaban dentro de las fronteras georgianas, pero que bueno, pues no vamos a entrar en cómo empezó la cuestión, pero sí que vamos a recordar que el que gobernaba en aquellos momentos, que también es un nacionalista redomado, en este caso georgiano, era Saakashvili, y es como curioso, ¿no? Que de hecho, pues Poroshenko haya elegido a este personaje primero como asesor y ahora como gobernador de Odessa. Y esto es, a ver, marco un poco una línea de en tanto proceso, ¿no? Cómo a Rusia se le ha planteado también Ucrania como una línea roja verdaderamente, o sea, roja no, vamos, o sea, carmín, es una, ¿no? Es una rojo es una carmesí, se podría considerar. Rojo carmesí, ¿no? En ese sentido. Porque, bueno, pues recordar que Georgia y Ucrania están a la espera de entrar en la OTAN y lo estaban también, fue uno de los alicientes, entre comillas, ¿no? Que se les dio a Saakashvili en su momento, uno de los premios, entre comillas, o realmente entraba dentro de esta voluntad o ya está como que ya estaba prevista, ¿no? De esta expansión hacia el este de Europa. Y en ese sentido, pues vendríamos a hablar, sí, como tú bien has hablado, del euroasianismo desde un punto de vista ruso y también de cómo interpretan, ¿no? Desde la Alianza Euroatlántica el euroasianismo en tanto en cuanto una fuerza a contener. Sí, ahora ya que comentas el eurasianismo, claro, bueno, un poco introducir que es una corriente de pensamiento, es sui generis rusa, que aquí es poco conocida, pero la esencia de lo que parten es pues una concepción de bloques geopolíticos, y es bastante antigua, o sea, es de principios del siglo XX. Piotr Vysotsky Savitsky, que es el ideólogo, era un emigrado, era cuando en 1917, después de la Revolución Rusa, es uno de los emigrados, y en el exilio, en Múnich, cuando estaba en el exilio, formula las ideas eurasianistas. O sea que la cosa tiene su recorrido antiguo, pero igualmente hace un análisis que incluso a día de hoy es válido. de una concepción de bloques geopolíticos hegemónicos enfrentados en lo que llama la potencia terrestre, Eurasia, evidentemente Rusia y sus aliados, frente a lo que llama las potencias oceánicas, que son las potencias anglosajonas. En ese momento era el Imperio Británico, ahora ha cambiado y es Estados Unidos y la OTAN. Y claro, es una doctrina que durante los años de la URSS está ahí subyacente, pero tras la caída de la URSS se recupera, la extrema derecha rusa, un sector significativo la acoge, la gran figura de esto es el politólogo y filósofo Alexander Dugin, que es es una persona curiosa de analizar porque es algo que igual hemos perdido, que es algo que en muchos años no hemos visto, que era un intelectual fascista. Es un hombre que habla 9 idiomas, un políglota, 2 carreras, pero es un fascista, eso es así. Y él coge este eurasianismo de los años 20 y lo reformula a las condiciones del mundo actual, a este crecimiento de la OTAN, a esta amenaza de la potencia, de esta potencia atlántica contra Eurasia. Él defiende, en sus libros defiende la creación de un imperio de Vladivostok en el extremo oriente ruso hasta Lisboa. O sea, su concepción es esta. Y es algo que las partes del poder, de las estructuras de poder rusa, gente afín a Putin, incluso el propio Putin, cogen elementos de esta visión. ¿Hasta qué punto influyen estas ideas? ¿Qué influencia tiene Dugin en el Estado ruso? Es difícil de discernir. Pero se percibe se percibe que hay, que sus ideas están ahí. Y esta visión también el Estado ruso la tiene. Y al mismo tiempo, por el otro lado, Brzezinski y todos los demás consejeros, y Kissinger, Brzezinski, toda esta tendencia de los halcones americanos de Rusia como el enemigo, aunque la URSS cae. En los 90 parece que no, vamos a ser buen rollo, buenos amigos, pero la lógica de potencia imperial de ambos países está allí y se ha ido a contener a Rusia. Y Ucrania ha sido la línea roja. Sí, totalmente. ¿Y entonces qué pasa? ¿Habrá guerra total? Porque claro, esto es una guerra que está al lado, a las puertas de Europa, porque hablábamos de Siria y tal, bueno, pero continúa, nos llega, pero nos llega de manera... más suave, pero en cambio Ucrania ya está, es aquí. Claro, vemos que hay un sector militarista encantado con la idea más beligerante de que estalle todo, o sea, que la OTAN y que Estados Unidos intervengan ya definitivamente, no solo mandando armamento, sino que también personas. Y por otro lado, Rusia también tiene un sector, ¿no?, que tiene ganas de que haya un conflicto abierto ya definitivamente. Y en cambio está Europa, digamos, entre medio, la Unión Europea, intentando hacer ver que aquello no es tan grave, liándonos con el tema de Grecia como si fuera la cosa más grave, cuando en realidad esto es mucho más grave, ¿no?, que la crisis griega. Yo igual aquí peco un poco de optimista, pero yo no creo que degenere en una situación de escalada bélica a nivel de todo el continente europeo y mundial. Porque Ucrania responde un poco a lo que le llaman las guerras híbridas, las proxy wars en inglés, las guerras estas como de proximidad, guerras calientes, guerras pequeñas, como fue Georgia, como fueron las guerras de Yugoslavia. Los actores geopolíticos también saben que una guerra total aprendieron esto en la Segunda Guerra Mundial, de que es una debacle económica total y absoluta, y aquí ambos países son potencias capitalistas y no, o sea, una guerra les supone una destrucción total de su economía, y más en la guerra moderna, que es súper tecnológica. Entonces lo que hacen es juegan con actores locales a los que van armando, financiando. No hay tampoco... Ves el caso ucraniano, pero es muy parecido, pero en este sentido es muy parecido a lo que sucede siempre en Oriente Medio, que no hay claramente dos ejércitos enfrentados en el sentido de clásico, como podríamos entender, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, todas las grandes guerras, sino hay grupos armados, milicias, grupos paramilitares. El ejército ucraniano no le puedes llamar tampoco ejército en el sentido como entendemos occidental, porque básicamente hay unidades que van a su bola, es todo jugar con esto, al mismo tiempo la guerra de la propaganda, una guerra económica, de ahora te impongo sanciones, vamos combinando esto con imponer sanciones, vale, pues yo cierro el grifo del petróleo, cierro el grifo del gas. Creo que el conflicto se dirime de esta forma, es jugar con muchas más cartas. No, el concepto de la guerra total que preconizaban a mediados del siglo XX creo que se ha roto un poco. En Georgia se vio, en lo de Siria también es un caso, eso lo comentábamos antes, que pues Putin intentó jugar su carta diplomática, han ido ahí las puñaladas traperas, es más eso, pues ir por detrás, irse chinchando. Sí, bueno, en todo caso vamos a ir acercándonos un poco más y recordar quizás, ¿no?, este espacio postsoviético que localizaríamos en Europa del Este. Bueno, pues estaríamos hablando de Ucrania, estaríamos hablando de Bielorrusia, estaríamos, bueno, aunque están en dos situaciones completamente diferentes, ¿no?, en el sentido de que Bielorrusia pues pertenece a lo que sería el mercado común o la unión, sí, aduanera, junto a Kazajstán y Rusia, y no sería el caso de Ucrania. Luego estaríamos hablando de los países bálticos y, bueno, Polonia, que queda un poquito más lejos, pero un poquito solo, porque en realidad tendríamos que tener en cuenta este enclave, ¿no?, que existe entre este enclave ruso entre Polonia y Lituania. Estaríamos hablando de Kaliningrado, que, hablando de guerras totales, no me quiero dejar Transnistria, subido para arriba, pero no me quiero dejar Transnistria, que está situada en la frontera entre Moldavia y Ucrania, aunque estamos hablando en este caso de un estado que funciona por su cuenta, dijéramos, como estado, en el sentido, no es un estado reconocido más que por Rusia, pero bueno, no vamos a entrar en el tema. Y todo este, toda esta zona, pues volviendo a los países bálticos, quizás son los más beligerantes en este sentido, o los que más están reclamando, ¿no?, la intervención estadounidense, la ayuda de Europa y tal. Y bueno, volviendo un poco a lo de la guerra total, en este sentido quería recordar el tema del escudo antimisiles como elemento que Putin ha utilizado también y que ha considerado como una provocación, y el hecho de que haya amenazado ya los tenía, creo, no estoy muy segura, pero en todo caso, de instalar misiles balísticos, los Iskander, en Kaliningrado, en este enclave. Quiero decir que la cosa sí que se ha ido poniendo como cada vez más caliente, y ahora los Estados Unidos ha confirmado, ¿no?, el envío de tanques a lo que son las fronteras, o armamento pesado, a lo que son las fronteras con estos países bálticos y tal. ¿Podrías comentarnos un poco, dentro de lo que es esta geoestrategia en la que nos hemos metido, para acercarnos un poquito más a lo que está ocurriendo en Ucrania, a lo que son las amenazas mutuas, y cuál es el papel que, dentro de estas amenazas, está jugando el conflicto ya más, ya nos metemos en Ucrania, ¿no?, en el este de Ucrania, con la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. Sé que es un poco amplio, a lo mejor te he marcado demasiado el camino, no sé, tú mismo, Bueno, claro, como comentabas, hay, en el caso de los bálticos, creo que son muy beligerantes, pero hay también que distinguir que el que igual se lleva la bandera en esto es Letonia, porque Letonia, los tres países tienen minorías rusas. Entonces, es interesante ver que cada uno, siempre los bálticos cuando se habla de los bálticos se habla en bloque, pero tienen bastante sus diferencias. Lituania, por ejemplo, tiene la minoría rusa es muy pequeña comparativamente con la población, y goza de la nacionalidad, no tienen, han sido bastante tolerantes en este aspecto. Estonia y Letonia han sido mucho más estrictos, y Letonia llega al caso extremo de que entre un cuarto o un tercio, no recuerdo, de su población es rusa y no tiene nacionalidad letona. Por eso Letonia y Polonia yo considero que en este sentido son los que tienen una vía más beligerante. Más. Desde los nacionalistas letones lo que ven es como que el caso ucraniano, porque Putin cuando las tropas rusas entran en Crimea, que al principio eran los hombrecillos verdes, no son soldados rusos, al final acabo admitiéndolo, era para defender a la población rusa. Entonces es algo que los nacionalistas letones juegan mucho con esta carta y un cierto miedo. Podríamos considerar que hasta un cierto punto igual justificado, hasta un cierto punto, de que a ellos le sucediera lo mismo, de como que por intereses geopolíticos Putin decidiera, en aras de defender la población rusa de Letonia, de un gobierno nacionalista letón, pues intervenir. Entonces, Polonia es el otro gran halcón, pero desde la caída de la URSS, digamos que Polonia se ha convertido en el más fiel aliado del sector belicista de Estados Unidos. Y también por, supongo, la historia. Sí, el hecho de que Polonia históricamente ha sido siempre se la han partido entre alemanes y rusos siempre, y ahora que tiene un aliado y tiene una hostilidad grande especialmente hacia Rusia, también todo el bagaje de la soviético, también el crecimiento, que es algo común a todo el espacio postsoviético, de la caída de la URSS y el crecimiento desmesurado de los nacionalismos. Sí. Y claro, el nacionalismo polaco siempre ha sido profundamente antirruso, como también el nacionalismo ruso es profundamente antipolaco. Entonces, y eso nos habla de una historia que va más allá, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, más sí. Atrás. No vamos a ir. No, porque constatar que esto viene de, sí, de mucho más atrás. Sí, no, sí. Todo esto puede remontarte a 1000 años de historia, de que se han estado matando durante 1000 años, con lo que es una madeja difícil de deshilar. Entonces, el papel que en esto juegan las repúblicas rebeldes, Donetsk y Lugansk, aquí creo que hay que distinguir que desde un principio, cuando la crisis ucraniana degenera con la partida de Yanukovych, la intervención clara es Rusia desea la anexión de Crimea. Tiene la base de Sebastopol, ha subido un gobierno hostil hacia Rusia y no ve claro el mantenimiento de esta base. Aparte que es una zona que sí que homogéneamente es población de Crimea, cerca de un 90% es rusa. Luego, población ucraniana son una minoría, luego los tártaros de Crimea, que son los habitantes primigenios de Crimea, que son cuatro gatos y que nadie les ha hecho nunca caso. En cambio, hace esta jugada, para mí creo que lo que a Putin le habría gustado, o lo que habría sido un escenario perfecto para él, es que anexionarse Crimea y que luego el gobierno ucraniano este cayera y volviera al regreso de Yanukovych. En un principio las manifestaciones en el este son pro Yanukovych, pro el regreso de Yanukovych. El Putin reconoce que Yanukovych como el único representante legítimo de Ucrania. Claro, la situación se desmadra un poco. Aquí también el papel que ha jugado Rusia en este sentido, a veces a mí me cuesta analizarlo, porque cuando se constituyen estas repúblicas populares, muchos de los principales figuras son ciudadanos rusos. Y Igor Girkin, el que construye las milicias rebeldes, es coronel de los servicios secretos rusos. Claro, no acabo de ver muy claro el papel que ha jugado como a dos, como Putin, el gobierno ruso intentó forzar la situación un poco más, pero creo que se ha leído un poco de las manos. Ahora intenta contener la situación tal como está, como comentabas antes, Abjasia y Osetia o Transnistria, que son estados no reconocidos, que están allí y en una especie de stand-by. No quiere tampoco que la situación escale, porque tampoco le conviene. Y de esto, como ejemplo, es que los líderes rebeldes con un discurso más diferente, más independiente y más diferente de la línea establecida por el Kremlin, que fueron Alexander Viennov y Alexander Mazgavoy, los dos han sido asesinados. Viennov fue asesinado en enero y Mazgavoy fue asesinado hace, nada, poco menos de un mes. Porque igual, bueno, tiene una línea esto más independiente, más de forcemos, queremos un programa más irredentista, romper completamente el Estado ucraniano, incluso y escalar la guerra a ir más allá. Esto a Putin no le conviene porque también implicaría, como comentamos antes, que igual una escalada en el conflicto, que no sea sencillamente una situación congelada como está ahora, de escaramuzas, cañoneos, implicaría que otros actores entran en juego. Si las milicias rebeldes llegan a Kiev, ahí los polacos, por ejemplo, dirán, también verán otra línea roja y ahí intervienen y la situación se desmadraría completamente para algo que Rusia no, yo creo que el gobierno ruso no quiere asumir una escalada de violencia, ni tampoco creo que Estados Unidos quiera. No, en todo caso, ya han habido momentos como muy calentitos, ¿no? Este anuncio de invasión rusa, de hecho, ha sido muy recurrente. O sea, que ha cantado, ¿no? Continuamente, o sea, cada dos por tres se proclama, ¿no?, la invasión rusa de Ucrania y no. ¿A ti qué te provoca o qué te hace pensar, ¿no?, por una parte, este un poco, no sé cómo llamarlo, esta amenaza, ¿no?, continua, es como una espada de Damocles que de repente amenaza que va a caer ya, ¿no? Y por otra parte, además de esta amenaza también, casualmente, pues el año pasado salió el tema de Transnistria como algo, una cuestión sumamente compleja, ¿no?, y muy, dijéramos, bueno, pues con cuidadín, y casi al año vuelve otra vez la OTAN a decir, ¿no?, y que Transnistria puede ser también de nuevo, ¿no?, un elemento de discordia nuevo, ¿no? Y han habido, de hecho, ahí había una misión pacificadora en Transnistria, ¿no? Y ahora el gobierno ucraniano ha prohibido el paso, ¿no? Dijéramos, porque Rusia formaba parte de esa misión pacificadora. Y bueno, Rusia le ha devuelto el tema con... Que yo tampoco, esto cuando lo supe, me quedé un poco sorprendida porque no sabía que había un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos con el tema de Afganistán, que llevaban, pues bueno, el armamento estadounidense llegaba a Afganistán vía una base aérea en Rusia. Esto no me, bueno, pues este acuerdo, pues Rusia lo ha roto en respuesta, dijéramos, a este... ¿A ti qué te parece, no? Todas estas amenazas forman parte de esta batalla propagandística, y dentro de lo que es una batalla, la batalla propagandística que está teniendo lugar y que, por ejemplo, ayer o antes de ayer, no me acuerdo qué día era, pues en la reunión esta del GlobSec, ¿no?, de Global Security en Eslovaquia, se ha planteado, de hecho, como el primer tema, ¿no?, la era de la propaganda, estamos preparados. Bueno, pues esto, comentar estas dos, esta guerra propagandística que está llevando a cabo Rusia y la que está llevando a cabo, por otro lado, Estados Unidos. Y cómo, o sea, cómo lo interpretamos, cómo lo hemos de interpretar. Bueno, yo creo que el conflicto ucraniano, lo que mencionas, es muy interesante, realmente merecería, yo creo que es de análisis de lo que es una guerra, la batalla propagandística y cómo se juega, es lo que decíamos antes de estas guerras híbridas, que la propaganda juega mucho, y aquí yo creo que claramente quien está ganando, pero por paliza, es Rusia, es el Estado ruso. Estados Unidos ha apelado y sus aliados de... Polonia, Báltico, se han apelado constantemente a esta amenaza inminente de invasión rusa inminente, pero nunca se ha plasmado. Es como no parar de hablar de un lobo que no existe, porque es eso, Rusia no va a plantear una invasión porque los cauces son otros. En Ucrania, sí, hay soldados rusos, y eso es indudable, porque quien ha formado a las milicias, y se ve que las maniobras militares, hay militares profesionales detrás, algunos desertores del ejército ucraniano, pero también hay, evidentemente, hay soldados rusos. pero en forma de asesores, de no visualizándose, sino que la mayor parte de la lucha la llevan a cabo eso, milicias y grupos armados que no tienen adscripción a un estado, más allá de las repúblicas autoproclamadas del este. Entonces, en cambio, creo que en este sentido, Rusia, su estrategia informativa es mucho mejor. Y también juegan a dos bazas, que hay la estrategia informativa dentro de Rusia, que es completamente distinta de la estrategia informativa que plantean fuera. Eso, los compañeros de rusos me comentan que la situación allí es a veces esperpéntico del nivel de propaganda nacionalista y de mentiras, pero descaradas, de manipulaciones informativas que juegan allí. Pero en cambio, de cara al exterior, en contraposición a esta línea tan belicista, tan alarmista de los medios occidentales afines, lo que puede ser CNN o todos, como la gran amenaza rusa, pues lo contrarrestan como Russia Today, RIA Novosti, Live News, como intentando ofrecer un plantean como algo más moderado, como que parece que es un periodismo más creíble frente al alarmismo esto, que en realidad la manipulación es la misma por ambos lados. Pero en este sentido, la estrategia comunicativa que está llevando a cabo el Estado ruso a mí me parece magnífica. Y también cómo sabe apelar a diferentes targets, a diferentes objetivos. Creo que en este sentido es muy significativo que el crecimiento, o sea, el apoyo económico que le está dando al Front Nacional francés, a otros grupos de extrema derecha, pero fundamentalmente al Frente Nacional, porque claramente en el elemento, uno de los elementos que hay en juego geopolítico es la Unión Europea. El Front Nacional es en este momento quizás uno de los elementos más desestabilizadores para la Unión Europea. El otro es la situación griega. Y también Rusia está ahí jugando su papel, comprando deuda griega. Y aquí ves como un gobierno de izquierdas, de Syriza, recibe el apoyo ruso, pero por el otro lado lo está recibiendo la extrema derecha francesa. El objetivo no es... Y aquí romper con la dicotomía esta del conflicto ucraniano como un conflicto ideológico. Hay su componente ideológico, pero fundamentalmente y la esencia es un conflicto de un interés geopolítico, y se va arrimando cada uno al árbol que más sombra le da. En ese sentido, ¿no?, que hablabais ahora de la propaganda, bueno, pues lo que nos llega a nosotros, ¿no?, es que a nivel macro es una nueva guerra fría, tal, no sé qué, y que a nivel micro lo que está pasando en las repúblicas de Donetsk y de Lugansk es el fascismo contra el antifascismo, ¿no? Mm. Y entonces en ese sentido sí que me gustaría abrir este tema, porque incluso ha habido, bueno, brigadas internacionales que han ido allí, pero en realidad lo que se ve es que al final todos son fascistas, o la gran mayoría, o que son ultranacionalistas o ultraderechistas o conservadores y bueno, no sé. Adelante. Bien, yo creo que hablemos primero en el caso ucraniano. La presencia también, incluso cuando fue el propio Maidán de los elementos, tuvieron su pico de gloria a los últimos días del Maidán y con la caída de Yanukovych, que entraron tres ministros de Svoboda, el partido ultraderechista de ucraniano. Entonces, después, con la subida de Poroshenko, llega poder otro oligarca y estos tres ministros caen fuera. Porque también la deriva que toman ellos es por parte de la extrema derecha ucraniana de implicarse a fondo en el conflicto. También ellos consiguen una unidad en esos momentos, porque pero luego se rompe. Claro, Svoboda y Pravi Sektor son dos organizaciones distintas y tienen sus orígenes también muy distintos. Svoboda era un partido parlamentario, Pravi Sektor es sencillamente se reúnen muchos grupúsculos de extrema derecha con ciertas diferencias ideológicas significativas entre ellos en un momento concreto. Y luego se han partido, o sea, cuando se habla el batallón Azov, una unidad formada, y esta sí que es un batallón de voluntarios, son unos 700, 800, y un 70% aproximadamente de sus miembros son militantes de extrema derecha y militantes de la Asamblea Social Nacional, que es un grupo neonazi. este grupo forma parte de Pravi Sekhtar. Pero cuando Pravi Sekhtar quiere convertirse en un partido político, también tienen conflictos porque Pravi Sekhtar mayoritariamente son nacionalistas ucranianos. El batallón Azov, curiosamente, son rusófonos y hay y una parte significativa de ellos son rusos, son de etnia, ciudadanos ucranianos de etnia rusa. Claro, chocan en muchos ámbitos. También Pravi Sekhtar, el concepto racista nazi, muchos de los grupos no lo ven, sencillamente son fascistas, nacionalistas ucranianos fascistas, pero no pero defienden la idea de la nación ucraniana, no un concepto más racista. Mientras que los el Azov y los sectores estos neonazis que gravitan alrededor suyo son lo que buscan es lo que ellos llaman la revolución nacional, no solo en Ucrania, sino en Rusia y en Bielorrusia, la constitución de un estado eslavo y étnicamente eslavo. O sea, fuera inmigrantes, fuera... son antisemitas, aunque financiados por un oligarca que es judío. Las curiosidades que da a veces la búsqueda del poder. Y claro, ahí rompen. Pero estos, dentro de lo que es todo el bloque pro-ucraniano, han tenido mucha visibilidad, mucha presencia también por una contundencia en las manifestaciones del mediano, una contundencia muy grande a los enfrentamientos con la policía. Pero luego el papel que están jugando un poco es el tonto útil para el nuevo gobierno. Como también en el momento de auge nacionalista, mucha gente que se está listando no son fascistas, son nacionalistas, en este crecimiento de la retórica, perciben una agresión rusa hacia Ucrania y se alistan. Así que la visión esta del bando ucraniano como un bando genuinamente fascista, nazi, no es así. Esos sí que tienen componentes, ahí están sus componentes, y tienen una visibilidad bastante notoria a nivel de propaganda, por un lado y por el otro. Luego, en el otro lado, cuando se plantean como antifascistas, aquí creo que hay algo que es importante entender de lo que es una construcción cultural que es distinta. Que en la antigua URSS hay el peso histórico de los 20 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial, del genocidio hacia los eslavos. Con lo cual, para ellos, el fascismo es el recuerdo de esa invasión, es la amenaza del otro que quiere exterminarte. Y la ironía es que en Rusia, pues la gente, todo el mundo en la calle se te define como antifascista, pero la que tocas un poco, y tocas, por ejemplo, el ejemplo de los chechenos, bueno, tienen un discurso que es digno a veces de Adolf Hitler, de no, a los chechenos lo que hay que hacer es bombardearlos a todos y exterminarlos a todos. Con lo cual, cuando ellos hablan de antifascismo, muchos de estos grupos en las repúblicas hablan de que llevan a cabo una lucha antifascista, no es como el fascismo, como lo entendemos aquí, como una ideología, sino como una resistencia contra una agresión. Entonces, claro, ahí se une también la nostalgia soviética. El nacionalismo ruso, respecto a la URSS, tiene su punto complicado, pero un sector muy mayoritario no la vieron como algo negativo para Rusia, porque fue el momento. Rusia continuó siendo una potencia con la URSS. Con los 90 se hunde todo y era la añoranza de un pasado mejor. El Partido Comunista Ruso también es súper nacionalista. Claro, es algo más complicado. Y aquí, y de nuevo, en las milicias estas, en las milicias rebeldes, en el bando rebelde, también hay también sectores fascistas, pero también no vamos a sobrerepresentarlos, porque también es de nuevo, creo que se repite un poco el espectro que viene en el otro lado, que mayoritariamente lo que hay es un sentimiento nacionalista, y con elementos que llevan ese nacionalismo a un extremo y son elementos fascistas. Respecto a todo esto, aquí se ha visualizado mucho los voluntarios españoles que fueron, de comunistas de una tendencia autoritaria, y fue, yo creo que para mí fue un error de no entender el contexto, un contexto cultural distinto, y que las mismas palabras no significan lo mismo en todos los lugares ni los mismos símbolos. allí puedes ver en las manifestaciones del anti-Maidán en el este, veías en una misma manifestación banderas rusas, banderas de la URSS y banderas imperiales rusas, que es negra, blanca, y hay negra, amarilla y blanca, que es un símbolo que usa la extrema derecha rusa. Y decías, ostras, banderas comunistas al lado, banderas de extrema derecha. Ahí es posible, porque es eso. Lo fundamental que dirime este conflicto es el criterio nacional, no el criterio ideológico. Y hay casos también de, por ejemplo, el movimiento anarquista ucraniano, muy débil. En todo el país eran antes del conflicto 200, pero el conflicto los ha roto. Y algunos sectores han tomado posturas nacionalistas y están combatiendo. Otros sectores anarquistas han dicho, no, es que esto no puede aceptarse. Esto es una guerra imperialista, nacionalista, y aquí los anarquistas no hay que partir. Y en Rusia también ha pasado lo mismo. Los movimientos antifascistas, anarquistas, de izquierda anticapitalista, también han quedado completamente rotos, porque hay quienes apoyan a las repúblicas rebeldes, hay quienes apoyan al gobierno ucraniano, y hay quienes dicen, aquí estamos locos, aquí no tenemos nada a rascar. O sea, es la dicotomía, es bueno siempre rehuir las dicotomías, y en este caso se establece una dicotomía que es errónea y creo que es peligrosa para hacer un correcto análisis. Y en este sentido, por ejemplo, ¿tú cómo calificarías, a lo mejor no lo pronuncio bien, uh-huh, autonomy of fear, o peer, o... Autonomía peer, sí. ¿Cuál sería tu...? Aftonomnia Pir es un colectivo, es ucraniano, con su sede en Lviv, es la ciudad más importante del este de Ucrania, y siempre, y ha sido una de las ciudades, quizá la ciudad donde ha sido uno de los el feudo más fuerte del nacionalismo ucraniano. Aftonomnia Pir es, lees sus propuestas y todo, y es muy complicado. Empezó haciendo un colectivo de, como varios más, de izquierda autónoma, con afinidades hacia el anarquismo, pero había incluso había anarquistas y marxistas autónomos en este colectivo, pero a raíz del conflicto han tomado una deriva muy nacionalista. Siguen conservando algunos elementos de izquierda autónoma, pero hay puntos con los que es incongruible con ellos en su concepción nacional. A este detalle, comentó un compañero bielorruso, me hablaba de ellos, y bueno, que él ha chocado multitud, bueno, él ya directamente ha chocado con ellos en multitud de ocasiones, y casi están crucificados el uno con el con gente de Aftonomnia Pir por esta deriva nacionalista que ha tomado. No es un grupo fascista, tampoco no creo que se los pueda clasificar como nacionalistas autónomos. El rollo este de los anarconazis, entre comillas, que en Europa del Este se lleva bastante el nacionalismo autónomo, pero ha derivado hacia posiciones que se acercan y peligrosamente yo creo que pueden derivar hacia llegar allí. Es el problema para mí de cuando no hay una fuerte base sólida, teórica, de movimiento, o cuando el tema nacional no ha sido tratado de una forma seria. El problema es que en un momento de efervescencia nacionalista, a la izquierda, una izquierda que ha rehuido el debate nacional se la come. Muy buena esa. Yo tengo también una pregunta referente al... Ay, ahora se me ha ido. Bueno, pues, como tú querías hablar... Sí, yo quería preguntar... Bueno, estamos viviendo un momento en que se están cerrando muchas fronteras. Por ejemplo, bueno, hablábamos de que la guerra en otros lugares está haciendo que miles y millones de personas se movilicen. Esta guerra de Ucrania, me imagino, pues que también está generando movilizaciones y desplazamientos de personas. ¿Hay números? ¿Hay datos fiables? ¿Alguien está observando todo esto que está sucediendo? Sí, a ver, números... claro, oscilan, porque claro, hay bastante gente de residentes de las zonas que ahora están en guerra, había gente con doble nacionalidad, o sea, porque claro, rusos étnicos, la frontera y Ucrania, Bielorrusia y Rusia, previamente a todo este conflicto, vemos que eran tres países, pero había una permeabilidad de la población enorme. Muchos bielorrusos trabajan en Rusia, muchos ucranianos han trabajado en Rusia, han pasado temporadas de estudio en Rusia, viceversa. Con lo que mucha gente tenía dobles nacionalidades o ambos pasaportes, pasaporte ucraniano y pasaporte ruso, porque, claro, en la URSS se rompe en el 91. Claro, mucha gente, pues igual, su padre era de ucraniano, su madre era de Rusia, y cuando tienes familia en un país y en el otro. Pero a pesar de todo esto, lo que se habla y se calcula de... He oído, y es una cifra que no me parece para nada exagerada, teniendo en cuenta los oblasts de Donetsk y Lugansk, la población antes de la guerra y cómo se ha desarrollado y todo, que se habla de entre 1 millón, 1,5 millones de desplazados. Claro, también aquí vienen que una parte de esa población se han desplazado internos ucranianos, una parte significativa se ha desplazado hacia Rusia. Y también hay algunos que han huido hacia otros países. Pero no me parece para nada una estimación exagerada, no en absoluto. Los problemas, claro, y también esto ha generado como en el caso de Oriente Medio también, estos desplazados internos o también a Rusia también han generado debacles y conflictos aquí no se habla, por ejemplo, de los desplazados a Rusia, por ejemplo. No es un tema que no en la prensa no sale. Yo también, de hecho, cuando, claro, al hacer, me he despistado un momento, pero realmente la pregunta que tenía era esa, la población. Estamos hablando de, ahora hemos hablado de desplazados o... nosotros tuvimos aquí, entrevistamos a un, no pertenecía a una brigada internacional, pero sí que acudió como y formaba parte de un grupo comunista, y claro, ellos focalizaban el discurso, lo cual me parece lógico, en el hecho de la población que había quedado allí y que estaba siendo bombardeada principalmente y en aquellos momentos por el ejército ucraniano. Luego la cosa ha ido quizás un poco derivando, pero dentro de lo que se llamó una operación antiterrorista. ¿No? Entonces, bueno, ha habido muchos desplazados, pero continúa habiendo población que no puede irse a ningún sitio, que está siendo un poco... Bueno, ahora las cosas han cambiado un poco y bueno, nos puedes situar un poco en esta dentro de esta madeja así que estamos intentando desilvanar. Sí. Respecto, yo creo que claramente la gran víctima de las grandes víctimas de todo este conflicto es la población civil de Donetsk y de Lugansk, que evidentemente han recibido bombardeos fundamentales del ejército ucraniano. También aquí a veces el discurso el ejército ucraniano bombardea, también ha habido, claro, la línea de frente está donde está y hay población que población también de estos mismos oblasts que están en zona bajo control ucraniano, y cuando hay bombardeos, pues las bombas caen donde caen acaba pillando todo el mundo allí. Entonces... Todavía no habían habido ofensivas, dijéramos, por parte de los, entre comillas, prorrusos, ¿no? De los rebeldes o... hacia, dijéramos, intentando no expandir, porque al fin y al cabo recordemos que si los oblasts de Donetsk y Lugansk son más grandes... Sí. De lo que es el territorio que ocupan las repúblicas populares. Sí, sí. Entonces, deben buscar sus recuperar su, ¿no? Dentro de estas ofensivas sí que es repeler el ejército ucraniano y algunas de las, ¿no? Pero también incluso que se corresponda, y como esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con la cuestión nacional, que se correspondan, ¿no? Las fronteras, dijéramos, con... Sí, sí, sí. Bueno, en esto hay... Yo creo que hay... Lo comentante que hay distintos... Dentro de los propios rebeldes hay visiones muy distintas. Y hay los... Digamos, la línea más... Y que son Zaharchenko de Donetsk y Plannitsky de Lugansk, que son la línea... siguen las directrices de Moscú, que lo que buscan es, pues... igual lo ideal es el restablecimiento de estos de todo el territorio de los Donetsk, pero entrar en otros territorios de Ucrania. Luego hay algunos sectores que eran muy con el tiempo se han ido siendo arrinconados por propio interés por parte de, creo, del Estado ruso y de las propias estructuras de poder de estas nuevas repúblicas, que tienen un programa, digamos, más irredentista. Son los que defienden el concepto de Navarra Silla, Nueva Rusia, que lo que buscan es unir todas las zonas de con una población rusa significativa. Es decir, básicamente todo el sudeste de Ucrania y constituir un nuevo estado. Entonces, a todo esto, y volviendo un poco a lo que ha llevado cómo la población civil lo está sufriendo, por lo que yo he hablado con alguna gente que ha estado allí, leyendo, informándote. A este respecto, los de Vice News tienen un tratamiento muy bueno sobre el conflicto. Con algunos vídeos muy interesantes. Tienen algunos vídeos muy interesantes y se ve muy bien la posición de la población civil, como la mayor parte de la población civil intenta subsistir en una situación de guerra. Hay quienes, hay un parte de la población de las provincias rebeldes que apoyan el proyecto independentista de las repúblicas populares, y hay un sector que ya está hastiada de esa población, que ya está hastiada de tanta guerra. Un mes o así, hubo en Donetsk una protesta de gente para... No era muy, muy, muy significativa, estamos hablando de algunos centenares de personas, pero por el fin de las hostilidades. O sea... Bueno, es que los precedentes son terribles, porque podríamos decir que la guerra empieza en noviembre del 2013. La guerra empieza en abril de 2014, que es cuando empieza la operación antiterrorista. A finales de 2013 es cuando empiezan las protestas, En noviembre de 2013 es cuando empieza, sí que es cuando empieza el conflicto con con las primeras movilizaciones del Maidán, pero es la escalada es cuando finalmente en enero las grandes protestas se recrudecen, hay muchos muertos. Hacia finales hay el día sangriento en el que mueren 80, 90 personas, entre ellos también policías, y hay los francotiradores esos misteriosos, que hay teorías para todos los gustos y... Recuerda esto, es que este es un... Sí, es claro, un... claro, fue en... Claro, a veces cuando se habla de... El Maidán, en un principio, para poner un poco en contexto, fue un... Para mí, y en base... Yo creo que hay dos Maidanes. Hay una movilización popular, pero sin una línea política, unas directrices políticas muy claras. Y aquí es cuando diversos elementos de la política ucraniana quieren sacar partido. Los partidos de la oposición aparecen allí y aparecen también los grupos abiertamente fascistas, que también quieren sacar. Por parte de la izquierda ucraniana, yo creo que se comete el error así, que no se participa desde un principio en el Maidán, se lo ve un poco hostil, y cuando se intenta participar ya se han asentado o bien los partidos de la oposición, que son otros clanes de oligarcas, o bien los fascistas. Pasa que los grupos anarquistas que intentan participar, a muchos de ellos no les permiten los matones fascistas echan fuera a organizaciones comunistas, a grupos anarquistas, los echan fuera a patadas, con lo cual la participación por parte de la gente de la izquierda es a nivel individual y muy minoritaria. Luego el Maidán va recrudeciéndose también. La respuesta por parte del gobierno de Yanukovych es echar más leña al fuego. A la protesta saca más contundencia, con lo cual crea una espiral de la violencia. En esta escalada es cuando también nace Pravi Sektar, y como son los que están ahí peleándose con la policía en primera fila, ganan también muchos adeptos. Gente que no era politizada, sobre todo jóvenes, pero que el rollo de la erótica de la violencia, enfrentamiento a la policía, riot porn, sí. Creo que es una palabra que lo define muy bien. Y ganan, y se va sumando... Finalmente, cuando ya en enero las medidas que impulsa el gobierno de Yanukovych es que la policía use fuego real. También en la antigua URSS, cuando la caída de la URSS, el mercado de las armas se abrió. Y ahí el acceso a armas es muy fácil. Con lo que también los manifestantes, también los de la extrema derecha, tienen de su disposición armas. Va escalando. Y es el día, ahora no recuerdo, principios de febrero, que hay el Jueves Negro, que es cuando en unos grandes enfrentamientos y acaba saldándose con 90 muertos, creo que 20 de ellos eran Berkut, la policía antidisturbios de Yanukovych. Y muchos de los disparos que acaban con manifestantes y parece ser que también con, policías son de unos misteriosos tiradores en unos tejados. Teorías hay sobre el origen de que si eran miembros de la extrema derecha, que si eran de los servicios secretos ucranianos, que si eran policías, que si eran incluso mercenarios pagados por la OTAN, incluso la teoría de que son miembros del Mossad israelí. Sí, hay teorías para todos los gustos. Pero ahí creo que es cuando... A raíz de eso, dimite el ministro de Interior, llega la crisis, se convocan nuevas elecciones, el presidente se va, ¿no? El primer ministro. Sí, lo que sucede es que cuando, aprovechando un acto institucional en Kharkov, una ciudad del este, que Yanukovych no está, entonces la oposición presenta una moción de censura una moción de censura contra el presidente y, digamos, lo echan del cargo. Entonces, a todo esto, claro, hay quien se denuncian también coacciones en las votaciones, todo, bueno, todo el proceso en Ucrania, el conflicto no ha sido limpio por ninguna de las dos partes, evidentemente. Entonces Yanukovych lo que hace es que se ve y huye a Rusia, y es cuando en el este empieza a surgir las protestas, el anti-Maidán, con el miedo a la amenaza este de que, claro, suben en el nuevo gobierno tres ministros de una formación de extrema derecha ucraniana, tiene una verborrea muy nacionalista, también... Se genera un pánico por parte de las estructuras de poder local del este vinculadas a Yanukovych, generan un pánico social a que vendrán los nazis y que vendrán los nazis. Claro, y aquí es cuando en febrero o marzo Rusia juega la carta de Crimea, el referéndum de Crimea, y Crimea se adhiere a la Federación Rusa. Entonces, en el este, en Donetsk, Lugansk, Kharkov también lo intentan, hay las movilizaciones en el este y intentan llegar a esto. En Donetsk y Lugansk, que es donde se lleva más allá, las protestas de que directamente se ocupan edificios oficiales y se forman las primeras milicias. Y es cuando empieza esta operación antiterrorista en abril. Lo que sucede al principio es, bueno, que envían al ejército y más de la mitad del ejército deserta. En esos primeros semanas, mes, creo que hay cifras, no sé si hasta qué punto son fiables, pero como que la Fiscalía Militar de Kiev abre 10.000 expedientes de sancionadores por deserción de soldados. Pero la situación no sigue escalando. Hay enfrentamientos, hay algunos muertos, pero no escala. Pero para mí lo que definitivamente dirime que el conflicto ya degenere y ya sea insalvable es en Adiesa, el 2 de mayo de Adiesa. Uh-huh. Cuando tras... En Adiesa es una ciudad que en los días previos, tanto el movimiento Maidán nacional pro-ucraniano como el anti-Maidán, digamos, pro-ruso, tienen mucha fuerza y hay varios hay enfrentamientos previos. La situación va creciendo hasta que el 2 de mayo empieza con una marcha Maidán pro unidad de Ucrania. Los ultras de un lado, los ultranacionalistas de un lado y del otro empiezan a enfrentarse entre ellos. Entonces, los nacionalistas, los del bando ucraniano, digamos, acaban tomando y venciendo en esta batalla. Y lo que van es al campamento anti-Maidán, lo destrozan y obligan a la gente que estaba allí a refugiarse en la casa de los sindicatos. Entonces, lo triste es que la mayor parte de la gente, bueno, y creo que toda la gente que acaba refugiándose allí, que luego mueren víctimas del incendio que es provocado por los cócteles Molotov que arrojan los nacionalistas, no habían participado de los enfrentamientos, ni tampoco tienen las posiciones nacionalistas extremistas que sí que tenían algunos de los que habían participado en los enfrentamientos de la mañana. Y para mí, y esto es un análisis con el que con muchos compañeros de ahí de rusos y de la antigua URSS, coincide en esto, que es el momento en el cual era una situación que rompe completamente, porque en un mismo día hay 50 muertos y lo que parecía que en un momento tenso, también los argumentos la propaganda esta, la argumentación esta de que cuidado la población rusa, que el gobierno nacionalista ucraniano y los ultraderechistas van a venir a matarnos, es como la plasmación de que esto puede suceder. Entonces, para mí yo creo que lo de Adiesa era algo que creo que buscaban tanto los ultras ucranianos como los ultras rusos, lo buscaban y necesitaban algo así. Un momento que hubiera muertos. De un lado, hubieran sido 50 muertos prorrusos, hubieran sido 50 muertos pro-ucranios, pero querían que hubiera muchos muertos para que la gente que participaba en estas protestas, que estaba la inquietud esta de la gente, derivarla a que la situación ya es irresoluble si no es por las armas. Y a partir de aquí es cuando el conflicto se escala. Una polarización que además es la antesala a las elecciones tanto uh-huh. en sí. Kiev como uh-huh. en las repúblicas populares. Esto sucede el 2 de mayo y las elecciones presidenciales son para el 27 de mayo y antes, a raíz de esto, las dos repúblicas plantean sus referéndums para el 26 de mayo. Claro, es una escalada. Es un poco aplicando la navaja de Ockham, ¿a quién beneficia? Y claramente quien benefició esto fue a los ultras de un lado y del otro. Porque además también los ultranacionalistas rusos, ellos no pusieron los muertos. Los muertos los puso otras personas que participaban en las protestas del anti-Maidán. Pero grupos nacionalistas rusos no tienen muertos, pero encima los muertos son de su lado, entre comillas. Es gente que también participa en las protestas así muy amplias que la... Y les redunda en su beneficio el discurso que quieren vender de no, tenemos que romper con Ucrania y volver con Rusia porque y defendernos de una agresión nacionalista ucraniana, lo plasman allí. Bueno, nos queda muy poquito, ¿no? Acabo de mirar, son y 53. Bueno, en realidad aquí tenemos un poquito más. Ah, vale. Bueno, yo quería, bueno, preguntarte brevemente por cómo interpretas que la OTAN haya decidido, bueno, pasar de los 11.000 y pico que ¿cómo se llama? No sé si son soldados los de la OTAN. Bueno, pues los soldados a pasar a 45.000 efectivos, ¿no? De aquí a poco tiempo. Y que se supone que hay un alto el fuego, ¿no? Desde el 5 de septiembre, pero no sé si ya diríamos que el acuerdo de Minsk ya ha desaparecido y... Los altos el fuego, ambos, el Minsk 1, que es el 5 de septiembre, y el Minsk 2, que fue el 7 de febrero, papel mojado desde el primer momento. O sea, desde el mismo momento que se signa, al día siguiente, ambos bandos ya se acusaban de haber roto el alto el fuego. El caso es... se signa el 7 de febrero y inmediatamente hay la batalla de Valsieve, donde Valsieve es una pequeña población, pero que a nivel de comunicaciones es la autopista que une Lugansk y Donetsk y está en poder del ejército ucraniano. Entonces, ahí viene de que las dos repúblicas rebeldes plantean de que no, según el acuerdo de Minsk, de Valsieve cae bajo nuestra zona. El ejército ucraniano dice no. O sea, al mismo día siguiente de signar, ya empiezan los tiros y ahí la batalla esta, que al final los ucranianos se retiran. Y el último acuerdo contemplaba la retirada del armamento pesado. Esto se cumplió, pero hace dos semanas han vuelto a pasar con los cañones. Creo que es un poco el pronóstico de si haces de... Como que en verano, primavera, verano, son las fases calientes, claro, otoño, invierno, con el frío, el barro, el clima ruso, se para. Las grandes ofensivas rebeldes fueron en verano pasado y ahora la situación se está recrudeciendo otra vez. Entonces, no sé si el conflicto acabará degenerando en algo así que como esta especie de subidas y bajadas. Sí, no sé cuánto tiempo nos queda. 10 minutos. 10 minutos. Bueno, en todo caso... no hemos hablado del famoso avión derribado. Este es interesante. No sé si nos da tiempo con el... Bueno, brevemente, sí. Y bueno, el tema del armamento, por ejemplo, sabemos también que la población pues ha sufrido bombardeos con bombas de racimo, que incluso han sido reconocidas por personas como el senador McCain, que por cierto tampoco no lo hemos nombrado, pero ha tenido un peso muy importante. De hecho, fue propuesto como asesor para Poroshenko. Este señor ha reconocido que el ejército ucraniano ha tirado bombas de racimo y en otros en otros ámbitos, ¿no? Como por ejemplo Human Rights Watch, pues también ha reconocido que por parte de lo que entre comillas los prorrusos, pues también se ha utilizado este tipo de armamento. Bueno, son estos dos temas los que quizás, ¿no? El que bueno, ella ya lo ha iniciado, ¿no? Hablando de los efectivos y del armamento pesado. Y luego el tema del avión. No sé si en estos 10 minutos podemos hacer algo así rapidito antes de... Ya que nos hemos tirado una hora sin música ni nada. No, es que está muy interesante. Va. Sí. Respecto, yo creo que el caso del avión también es otro ejemplo de lo que contamos al principio de la propaganda. En el sentido, no digo que, evidentemente, el avión acabó el suelo y todos los otros pasajeros muertos. Pero ahí cada bando ha construido su versión. Para el bando ucraniano occidental lo tiraron los rebeldes prorrusos. Para el bando prorruso lo tiró un avión militar ucraniano. Entonces, se esclarecerá. Claro, las pruebas han estado ahí en el campo, se han recogido, pero... ¿Se esclarecerá o no? Desde se esclarecerá, luego, los holandeses lo ven como que son los encargados de la investigación, sí. Lo ven muy complejo. Sí. Y están, o sea, salieron algunos informes, pero para nada concluyentes. Yo creo que no quieren hacer un informe concluyente porque no... Pero le convenía más a Ucrania, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero, sí, a ver, la posibilidad... Claro, se comentaba de que lo derribaron con un sistema de misiles Buk, que justo unos días antes los rebeldes habían enseñado que tenían uno, y decían que sí lo tiraron, porque lo confundieron con un... Pocos días antes habían tirado también con misiles un avión de transporte de tropas ucraniano. Luego hay imágenes de... También, es que, claro, ¿hasta qué punto es pues cierto? Porque hay imágenes de que por esa zona sobrevolaba un habían aviones de combate ucranianos. Evidentemente, si lo tiraron, en el caso que lo hubieran tirado los rebeldes, inmediatamente, si lo hicieron, creo que se dieron cuenta de la cagada y que era algo que sería nefasto para ellos a nivel propagandístico. Y en el caso de que, si fue también que lo tiraron los rebeldes, el gobierno ucraniano, se lanzó inmediatamente a aprovechar esto para defenestrar aún más a su enemigo. Yo no tengo para nada claro, ni voy a defender ni que lo tiraron unos ni que lo tiraron otros, porque no ambas opciones son perfectamente viables, perfectamente posibles, y no voy a comprometer porque creo que ya ha llegado un punto en el cual la posibilidad de hacer un análisis del suceso frío, riguroso, se ha perdido y ahora ya cada uno se queda con la versión que quiere. Posiblemente quedará ahí. Tantas cosas. Hasta a lo mejor dentro de, yo qué sé, cuando se abran, se desclasifiquen algunos documentos y tal. De momento, esto no, posiblemente, bueno, seguro que no lo vamos a conocer. Bueno, pues ahora sí que agradecerte un montón que hayas venido al programa. Ha sido muy entretenido y muy instructivo. Y invitarte a que vengas más a menudo, a ver si, porque el conflicto va a continuar. De hecho, en este sentido sí que lo que quería decir antes, ¿no? Que los precedentes son preocupantes porque la guerra de Siria se alarga. Y el conflicto en Irak, en Afganistán, ahí donde esta política del caos total se impone, pues lo único que queda es el desastre. Y parece que, bueno, ya la idea es esta, ¿no? Crear, fragmentarlo todo de una manera tan compleja que al final sea imposible tener paz. Bueno, pues ponemos la cuña de la mostra otra vez, un tema, y nos vamos hasta el siguiente programa. Solo una cosita, y bueno, no así salimos totalmente, ¿no? Pero bueno, yo recomiendo que en un par de días o así va a haber un acercamiento muy potente entre Venus y Júpiter. Ya sé que no tiene nada que ver con... Pero es que puede ser muy bonito de ver. De hecho, ahora mismo, o sea, esta noche, ahora ya se ven muy cerquita y son fácilmente reconocibles. Y con estos atardeceres tan preciosos o anocheceres tan preciosos que tenemos, pues mirando un poco hacia el oeste, dijéramos,